Padre amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos de recurrir a ti, primeramente para agradecerte, en segundo lugar para pedirte perdón si te hemos ofendido en lo que hayamos hecho, dicho, pensado, deseado, que no es de tu agrado. Pedimos también porque nuestras familias se conviertan en un verdadero templo tuyo, que cada uno de los miembros de cada iglesia, tanto esposos como hijos, podamos vivir en armonía, en el temor de Dios y haciendo lo que a ti te agrada. Gracias por los hermanos y muy especialmente ahora las hermanas que están atendiendo a los chicos. Permite que ellos también, todos los que están participando, lo mismo entre semana, teniendo reuniones, que todo ello traiga sus frutos y que ellos no se desanimen. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a aprovechar este tiempo para nuestro, como lo llamamos, respuesta bíblica, pero a nivel iglesia. Es decir, en lugar de, como siempre hacemos, micrófono en mano, y las personas deben escucharlo en sus hogares. Ahora, aunque esto también se repite luego, sin embargo, aquí es donde, aquí está el púlpito y donde cualquier persona que tiene pregunta podrá venir, pero hay una condición para hacerlo. No es cuestión de decir, bueno, en algún lugar de la Biblia dice, y así vagamente, yo no puedo encontrar así nomás, y no es como una máquina por ahí se aprieta el botón, a ver, dame la respuesta para esto. No, yo tengo que escuchar que los que vienen, vengan y ya den, o desde el lugar donde están, siempre que se oiga bien, este libro, capítulo y versículo. Porque el hecho de tema solamente no es suficiente. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 10, 11. Versículos 10 y 11. Muy bien. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Quería nomás, pastor, que me explique estos versículos. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver en este texto es la cuestión hermano. Nosotros, entre nosotros, nos llamamos hermanos, hermanos en Cristo. Aquí se está tratando de amar al hermano o no amarlo. ¿Y qué es no amar? Odiar. Ay, si yo ya no aguanto eso. ¿Cómo me cae pesado? Es una manera de expresarse y todo el mundo sabe. No importa que sea flaquito, tal vez tiene 40, 50 años y pesa 25 kilos. Bueno, entonces, pues, sin embargo, sabemos lo que queremos decir con esto. Si una persona no puede amar a su hermano en Cristo, tolerar sus faltas, ayudarle si necesita, no digo necesariamente en lo material, porque no todos pueden hacerlo, y en fin, comprenderle, es porque no le ama. A ver, traten de poner esto en otro contexto. ¿Creen ustedes que algún vecino que sabe que esta familia es cristiana, o sea, esta familia no es católica, esta familia, ellos son herejes, irán a ayudar a los herejes? Díganme, ¿ustedes irían a ayudar a una familia mormona? De eso está hablando aquí, porque no quieren que se mormonee más todavía. Yo inventé la palabra. No hace falta, ya está bastante. que los hermanos de ese mormonito le ayuden a él también. Ahora, si usted se siente estimulado para ayudar y dice qué culpa tienen los chicos, hijos de esa pareja, a ellos hay que ayudar. Bueno, ahí cambia la cosa, porque usted quiere ayudar a esos inocentes, pero los sabios que tergiversan las escrituras deliberadamente no necesitan mucha ayuda, porque eso sería como regar una planta malicia, es decir, horrible para el campo, para que siga creciendo. Queremos que se seque o queremos destruirla, que es correcto, no nos sirve de nada. Máxime si anda con espinos y todo eso. Pero si es una planta que dará frutos, etcétera, porque así estamos esperando, por eso la sembramos o la plantamos allí, ahí cambia la cosa. ¿Bien? ¿Hay otra pregunta? No corran todos al mismo tiempo. One by one, como dicen en inglés. Uno por uno. Bueno, hermano. Él dijo que tenía una pregunta que es difícil. No, no es difícil. Sí que es. Yeah. Mi pregunta es, todo lo que estamos aquí creemos de que somos embajadores de la patria celestial, ¿y por qué no podemos demostrar que somos embajadores de verdad? Tenía que respetar todo el mundo a los embajadores de la patria celestial, así como se les respeta a los embajadores de Norteamérica, por ejemplo. Muy grande en cualquier lugar que se encuentre. ¿Y por qué a nosotros se debe respetar? ¿Y por qué nosotros no podemos comportarnos como embajador de verdad en cualquier lugar que nos encontremos? Esa es la pregunta. Muy bien, hermano, habla de que somos como cristianos, porque la Biblia dice embajadores del Rey, embajadores de Cristo. Y claro, un embajador, todos sabemos lo que hace. Representa a su país en donde se le asigna desempeñar el cargo de embajador. Y naturalmente, ese embajador en determinado país está allí, tiene ayudantes, tiene cónsules y, en fin, secretarios, secretarias, etc. Luego, hay gente en el país, aquí mismo, en Paraguay, donde hay personas que quieren, por ejemplo, viajar a Estados Unidos y radicarse allí. A través de la embajada y a través del consulado, ellos, dependiendo de qué estamos hablando, tratarán de gestionar su visa y su residencia allá. ¿Con quién lo van a hacer? Bueno, ¿quién es el que conoce las leyes, etcétera? Es el embajador. Ahora, en lo que respecta al comportamiento, por supuesto que hay muchas cosas que el embajador tiene que aprender. Por ejemplo, si hay una embajada aquí rusa, ¿cómo se va a comunicar él con paraguayos? Tiene que aprender el idioma, porque si comienza a hablar su idioma, la misma cosa chinos, ¿cómo lo vamos a entender? Entonces hay que unir su cultura con la cultura del país a donde va. Nosotros, como dijo el hermano, somos embajadores de Cristo. Y conociendo muy bien lo que Él exige, sabemos que estamos representando, por así decir, otro país. Nuestra morada aquí no es permanente. Estamos aquí muy de paso. Llega el momento cuando tendremos que partir. ¿Y a dónde iremos? Bueno, iremos directamente al país donde tendremos que vivir eternamente. Ese país es el cielo, definitivamente. Y eso tenemos que saber. Por eso tenemos que comportarnos, ya practicar el comportamiento de nuestro futuro eterno. Ahora, esto tiene otro lado también. Si no, nuestra conducta coincide con la conducta celestial, y alguien dirá, bueno, ¿cómo voy a decir? ¿O cómo yo voy a saber la conducta celestial? Tenemos aquí 66 libros en este pequeño volumen que uno puede llevar en el bolsillo, ¿no? Bueno, teniendo todo este material, nosotros leyéndola podemos enterarnos de todo lo que necesitamos para saber cuál debe ser nuestra conducta. Yo no veo otra cosa en esto. Another question. Ahí viene el hermano. Muy bien, el hermano trata de acercarse aquí al micrófono y con mucho gusto. Buen día, hermano. Quisiera que explicara un poco sobre la genealogía de Jesucristo en lo que dice en Mateo y lo que dice en Lucas. Uno de ellos habla de la genealogía de José y en otro lugar de María. Así que está muy completo. Lo único que hay que hacer es leer con cuidado y uno se da cuenta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento siempre vamos a buscar Mateo 1 y veremos lo que dice aquí. Es un poco larga la... Sí, es un poco larga. Sí, pero a la parte final ya dice... Versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Bueno, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, o de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí demuestra cómo iban las generaciones desde y hasta, y continúa. Ahora, si usted va a Lucas, capítulo 1, y vamos a abreviar un poco para no leer lo que de todos modos no vamos a recordar. Y nadie nos va a quitar esto de la Biblia porque ahí está. Pero 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, y ahí continúa la lista, pero lo interesante es más hacia el final. Y dice, hijo de el 34, de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Cainán, hijo de Enón, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Notamos la diferencia. Lucas comienza hacia Adán. En Mateo no aparece esa parte. Y, o sea, hasta el mismo comienzo de la raza humana. Pero él asciende y Mateo desciende con la genealogía. Porque el interés de Mateo es más que otra cosa, demostrar de dónde viene María. Pero Lucas, justamente por el otro lado, habla más bien de José. Y termina diciendo que llega hasta Adán. Es tan importante saber que en la Biblia muchas veces se menciona al que es cabeza del hogar. Por eso con frecuencia dice, eran 5,000 que fueron alimentados por Jesús, sin contar los niños y las mujeres. ¿Por qué no cuentan las mujeres, que no son personas? Sí, parece que lo que ellos hacían era calcular. Si las mujeres eran casadas y tenían, digamos, un promedio de 4 hijos, así hay que agregar 4 por cada una. Entonces, en lugar de una, son 5. Y así sacaban la cuenta y ya está. A veces dice unos tantos y cuantos. No es preciso. ¿Quién se va a poner a contar uno por uno? No se hacía eso. Por eso los que escribieron, el Señor pudo haberlo dicho sin necesidad de que contaran, pero los que escribieron, escribieron lo que ellos veían. Aquí era fácil entender esto. Claro, hay cosas donde el escritor tenía que depender exclusivamente de la dirección del Espíritu Santo, no le quedaba otra. Pero en este caso, aunque ellos también dependen del Espíritu Santo, no obstante, el número de las personas no era en extremo importante. Para curiosos sí, pero ya lo que se dijo es más que suficiente. Pastor José, yo quería ir en el libro de Ezequiel, capítulo 7. Capítulo 7. 1 y 2. Voy a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Quería saber si solamente para el pueblo de Israel o también alcanzar el Paraguay. Muy bien. Hay mucha profecía y en este caso es otro cuadro igual, donde se habla como en tiempo presente, pero no es necesariamente así. Es decir, para Dios no hay pasado, presente y futuro. Él puede hablar de algo que ya está sucediendo cuando eso para nosotros es algo que aún hoy no se ha cumplido. Ahora, Ezequiel profetizó unos alrededor de 600 años antes de Cristo. Para él, que dice, que él de sí mismo dice, yo soy el que soy, muchos, incluso entre los judíos, no entendían por qué usaba esa terminología, pero lo usaba siempre. porque nosotros de cualquier manera no entenderíamos. Lo que he dicho en otras palabras es que Dios no tiene principio. Alguien dirá, bueno, pero Jesús nació en algún momento y se cuentan años y hay tantas cosas. Bueno, en primer lugar, el que nosotros vivamos en tal y cuantos años no quiere decir que están contándose nuestros años desde el nacimiento de Jesús. Eso sí que sabemos. El calendario se elaboró después y aún con errores y se tuvo que corregirlo, etc. Eso no tiene importancia en cuanto a este texto. Pero uno dice, bueno, pero entonces si Él no tiene origen, Dios, ¿cómo es que Él existe? Bueno, ahí está la eternidad verdadera. Eterno, para Él todo había ocurrido. Por eso cuando Jesús fue crucificado, para Él no era nada nuevo. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Es decir, Él ya, uno dice, bueno, Él comenzó a vivir cuando nació de la Virgen. Eso es equivocado, no es correcto. Él tomó cuerpo humano. Por eso cuando ustedes leen en la oración de Jesús, que es más bien un informe de su trabajo a Dios el Padre, encuentran en el capítulo 17 de Juan lo que él dice. En el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente han conocido que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pero en el versículo 24 dice algo muy interesante. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer aún, o daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo que más llama la atención es, Padre, versículo 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, tiempo presente, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él, esa gloria que Dios el Padre le había dado, tuvo que renunciar para tomar nuestra piltrafa que llamamos cuerpo. Y tomó cuerpo como cualquier otro hombre. Sin duda alguna él se parecía, físicamente hablando, a alguno de sus hermanos, Jacobo, Juan, y otros cuatro en total, era un hombre. Por eso cuando él hablaba y decía que él y el Padre uno somos, la gente se enojaba, tomaban piedras y querían apedrearlo, porque por buenas obras no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios, haríamos hoy nosotros lo mismo, ¿verdad? Bueno, una vez que conocemos lo que conocemos, no. Pero haríamos lo mismo. Diríamos, tú sin vergüenza estás mintiendo, engañando a la gente. O, si no, le cargaríamos con pedradas y puñetazos. Claro que escribiríamos que sabe cuántas cosas en su contra. Bueno, buen día. Felicidades por su cumpleaños. Oh, gracias. Mi pregunta está, pastor, en el libro de, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Donde el Señor habla de la parábola de las 10 minas. San Lucas, capítulo 19, del versículo 11 hasta el 27. Quisiera leer y después formular mi pregunta. San Lucas 19, del 11 hasta el 27. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y ahí empieza cada uno a hacer su rendición de cuenta, diríamos, ¿verdad? Y después en el 20 dice, el último que se presenta, el tercero en este caso: vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Hasta el 24. Mi pregunta es la siguiente, pastor: ¿por qué este siervo le dice al Señor? Porque entiendo, ¿verdad?, que el Señor, cuando dice un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino, se está refiriendo a él mismo, hablando en parábola. ¿Por qué dice este tercer siervo? ¿Por qué le dice al Señor? Porque en el versículo 21 le dice: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Y el Señor no le contradice en el versículo 22, le dice: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Esa es la primera pregunta. ¿A qué se refiere el Señor cuando el siervo dice esto de él y él dice: vos sabías que yo así y así era? ¿Qué aplicación espiritual tendría? Muy bien. Y también la segunda pregunta, en este caso, en ese el versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Qué sería en este caso ese banco y los intereses? Muy bien. Muchos se han tratado de romper la cabeza a ver qué significa. Hay que retroceder. El Señor envió, hay otras parábolas un poco parecidas, a muchos mensajeros suyos, por ejemplo, los profetas, los jueces en el Antiguo Testamento, para que hablaran sobre el futuro Mesías. Y llega el día cuando el Mesías llegará al día, vendrá. Y por supuesto, aquí no se trata si será o no será salvo, el que hizo o no hizo. La cuestión es aquí que darle como recompensa. Y todos sabemos que cuando recibimos algún tipo de capacidad económica, si alguien nos da, póngale $50,000, que es mucho más fácil hablar en dólares porque la suma es más pequeña. Entonces, para que hagamos con eso lo que queremos. Bueno, si una persona tiene un poco de coco, ¿qué va a hacer? Va a tratar de invertir. Pero antes de invertir, ¿en qué invertir? Bueno, ¿qué es lo mejor? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a aconsejar con los que conocen eso. Y entonces se va a aconsejar con personas que hacen inversiones o hicieron y en tal o cual firma le salió muy bien. Muy bien. Ahora, este sabio también haría lo mismo. En el caso de después, ya cuando el Señor habló, durante todo el periodo de la iglesia, por eso se asemeja mucho a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Él quiere que cada uno de nosotros trabajemos, no para ser salvos, sino porque somos. Ya habremos recibido la base necesaria para trabajar para su gloria. Y de veras es una gran bendición, aunque no sepamos ahora lo que Él tiene para nosotros hasta cuando recibamos la recompensa o el galardón que Él tiene preparado. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, el primero, todos prácticamente hicieron el mismo negocio, con la diferencia que uno recibe 5 y llega a 10, el otro tal vez recibe 2 y llega a 4, pero este recibió 1. Y por no tener más, eso dice, bueno, es una cobardía eso, no trabajar por ser uno. Si comparamos esto con muchos de nuestros hermanos, dicen, bueno, ¿yo para qué sirvo? Otros tienen capacidad para esto y otro, y yo no tengo capacidad completamente. Yo no puedo hacer nada. Es tan fácil ser cobarde. Escuchen bien lo que dice en Apocalipsis sobre la cobardía, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la cobardía se asemeja aquí a pecados tales como incredulidad, fornicación, hechicería, idolatría. Todo esto está emparejado con la cobardía. Uno piensa a veces que ser cobarde no es tan grave pecado. Adulterio sí, pero la cobardía no. Sin embargo, cuando uno es cobarde, muy probablemente nunca siquiera habla a alguien acerca de Cristo, ni entrega una literatura. Yo tengo vecinos allí cerca donde, bueno, donde vivo. Siempre pensé hay que entregarle algo y tengo conmigo alguno de esos libros, ahora entiendo. Y un vecino el otro día, yo estuve afuera y venía y me decía algo. Y, bueno, yo me acerqué y le saludé y él dijo que estaba trabajando, construyendo todavía, terminando ya un edificio, una vivienda en esa dirección. Comenzamos a hablar y todo. Y me pidió algo muy sencillo, hielo, para su agua que esté fría. Yo dije, ningún problema, voy a traerle. Y fui y le traje también ese libro. ¿Cuánto agradeció? Ahora, si él lo va a leer o no, yo hice mi trabajo. Cuando usted invierte, como dice aquí, entonces si no funcionó, la culpa ya no es suya. Claro que si no se asesoró, bien podría ser. Pero en este caso, él está enseñando la forma como ellos en esa época hacían, porque así se hacían las cosas. Entonces él dice, bueno, si ustedes, bueno, él dijo, yo tuve temor me di cuenta que tú eres severo y pides lo que no diste. O sea, la ganancia sobre lo que sí, él dio. Por eso yo lo que me diste, lo poquito, guardé. Y aquí tienes lo que es tuyo. Esa no es la manera de servirle al Señor. Es como que un cristiano diga, bueno, aquí estoy yo. No alcancé a nadie, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis vecinos, a nadie. Porque a nadie dijo nada. Es igual como no invierte. ¿Y cuál es el temor de quienes son lo mismo en el campo cristiano? Ah, no, yo sé que no va a creer, yo sé, nah, no hacen caso. ¿Para qué me voy a molestar si yo sé que no va a creer? Es cobardía. ¿Cómo sabe usted que no va a creer? Aquella persona que se ocupa en sembrar en su campo, va a sembrar, sea cual fuera el caso, y no va a decir, bueno, yo no voy a sembrar porque estoy seguro que este año no va a llover lo suficiente, o aquello y lo otro y todo. Claro que así no va a germinar la semilla, porque tú no preparaste la tierra, no echaste la semilla, olvídate. Esto es negligencia y cobardía juntos. Y esta clase de hijos de Dios no son tan gran cosa para el Señor. Entonces, llegamos al texto cuando él dice, bueno, en el versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Siempre el banco, aunque una miseria de interés da, pero algo, una miseria es mejor que nada. Entonces, ¿qué es eso del banco? Cualquier lugar, los bancos no funcionaban como ahora, pero había quienes llevaban el dinero de una persona, se hacía un documento y con eso negociaban sus industrias y lo que ellos vendían. Y la gente les compraba y así iban ganando sobre el dinero que alguien encontró. Ese podría ser perfectamente bien el banco. ¿Entendió, hermano? Dirá, no, no entendí, estoy peor que antes. A veces, al no conocer muchos otros textos bíblicos, es difícil entender. Buen día, pastor. Yo quería hacer una pregunta sobre el Génesis 6, capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 4. Versículo 1, ¿sí? Sí, capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Muchos discuten ese texto. Para mí es demasiado claro. No, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué relación tiene con la actualidad este suceso, por ejemplo? Esa es mi pregunta. Gracias, pastor. Muy bien. Génesis 6, desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3 ahora. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, valientes, cuando se usa esa palabra desde el punto de vista físico, son personas muy fuertes, y estos sí que eran grandes, medían como 4 metros. Increíble, hoy diríamos que por eso cuando fueron los mensajeros, los espías de parte de Israel a examinar la tierra, se asustaron. De los 12, solo 2 dijeron, vamos, vamos a conquistar la tierra, porque ellos creían en el Señor. Josué y Caleb eran los únicos que animaron y no desanimaron. Los otros eran unos pollos o pollitos que tenían tanto miedo. Ay, no, ¿quiénes somos nosotros? Cuando nos miraban ellos, parecíamos como cucarachas. Y ellos nos miraban arriba, tan grandes éramos, por decirlo así. Y demasiado minúsculos nos vimos. El daño en esto es que ellos confiaron en sí mismos. ¿Cómo el Señor, Dios mismo, los iba a enviar a un lugar donde seguramente morirán? Él los protegió, ellos llegaron hasta allí, pudieron examinar la tierra, pudieron traer el informe. Y bueno, entonces volviendo a este texto, ellos corrompieron la raza humana. Y no todos están de acuerdo. Algunos dicen, bueno, los hijos de Dios aquí son los descendientes de Seth. Ahora, Seth era el que reemplazó a Abel, porque Caín mató a Abel. Eran hermanos. Entonces quedó solamente Abel. Ahora, después de eso, Eva con Adán tuvieron ese otro hijo, llamado Seth. Entonces algunos dicen, no, los hijos de Dios son los descendientes de Seth. Pero esto tiene un problema muy serio, porque a la postre, por ejemplo, en el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La palabra me arrepiento significa también me duele, me da pena. Y luego dice, pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. La gracia divina salvadora siempre existió. Pero si una persona la rechaza, claro está, no podrá ser salvo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que ese es el recurso que Dios ofreció. Pero les invito a abrir su Biblia ahora en Job, capítulo 1. En este capítulo tenemos una muestra de lo que estoy diciendo, y yo no quiero dejar mal que mal contestado, porque ya en ese caso sería mucho mejor no animarse a hacerlo. Bien, ya abrieron toda su Biblia en Job 1. Yo estoy afirmando, no es que estoy preguntando. Dice el versículo 1 de Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego habla de que le nacieron tantos hijos, etc. Y más adelante continúa hasta que, versículo 5 dice, y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, Job era muy piadoso y temeroso de Dios, y tenía bastante hijos e hijas, y ellos celebraban el cumpleaños de uno hoy, del otro mañana. O sea, prácticamente tenían cumpleaños casi para cada día del año. Y versículo 6 es el clave. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Y entre ellos Satanás. Algunos dicen, bueno, los hijos de Dios tienen que ser solamente aquellos que le pertenecen por haberse arrepentido, etc. No, Señor. Si siguen leyendo, dijo Jehová a Satanás, ¿qué hacían los hijos de Dios con Satanás? Prácticamente él iba a la vanguardia. Dice, le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es lo mismo que ocurre hoy. Satanás rodea la tierra y anda por ella. ¿En qué forma? Él no es omnipresente. Él no tiene los atributos divinos, pero él tiene muy larga cola y lengua también para andar por todo el planeta y hacer su trabajo. Por eso, si esto comparamos, por ejemplo, con Efesios 6:12, y se puede leer mucho más, pero es muy llamativo. No hay forma de interpretarlo que no era de ellos un pecado tan grave como Satanás, o sea, los ángeles, mayormente los ángeles diabólicos, los ángeles perversos, un tercio de ellos siguió a Satanás. Ellos se convertían, y también los ángeles fieles a Dios, en una persona, o sea, aparecían como un hombre. Hay muchos cuadros bíblicos donde alguien ve y dice, he visto a alguien, parecía un hombre, brillaba o algo así, que era muy superior al hombre, pero al mismo tiempo habló, por ejemplo, María, cuando iba a esperar a su bebé, que era Jesús, el ángel le comunicó esto, un tal ángel. Dije ya varias veces, cuando la Biblia dice un ángel, es una cosa. Cuando dice el ángel, se refiere a nuestro Señor. Si abren ustedes su Biblia en Jueces 13, allí encuentran un muy interesante cuadro que justamente corrobora con lo que le estoy diciendo. Capítulo 13 del libro de Jueces. Hay varios cuadros aquí. Es el cuadro, el caso del nacimiento de Sansón. En el versículo 7 dice, capítulo 13, y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, no le pregunté de dónde, pero antes de eso dice, en el versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón, ¿ve? Y era un ángel. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible o temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Ella era estéril, pero de aquí en más, y ahí continúa el mismo capítulo, varias veces se usa el mismo término, ángel, cuando realmente, o varón, cuando realmente era ángel de Dios. Con una diferencia, que cuando habla de Cristo como ángel, dice él y no un. La diferencia es grande, porque no hay un solo ángel que puede igualarse a nuestro Señor. El Señor va mucho más allá en cuanto a sabiduría, hermosura, y es totalmente un cambio grande. Pero si se va a comparar con alguien, lo ideal son los ángeles, el vino de allá, etc. No obstante, cuando él en el capítulo 17, el Señor habla sobre su condición antes de tomar el cuerpo, él quería mostrar esa condición a los suyos. Podemos estar seguros que no podemos verlo ahora estando nosotros dentro del cuerpo que estamos. Somos demasiado, ¿qué diría yo? Espiritual y mentalmente sucios para enfrentarnos con Él. Aún siendo cristiano, antes de llegar a encontrarnos con Él, cuando vayamos en su presencia, habremos cambiado. Él mismo, aunque ascendió tal como había resucitado, luego desapareció de la vista de ellos. Si ustedes comparan esto con Hechos, verán que es exactamente lo que ocurrió. Hechos capítulo 1. Siempre me gustó este texto porque nos ayuda, nos inspira mucho a hacer las cosas como Él quiere que hagamos, a seguir creyendo en Él, confiando en Él, porque estamos viviendo tiempos muy, muy peligrosos y difíciles. No tanto peligro, solo peligro físico hay también, pero el peligro espiritual, eso sí. Y sobre todo cuando hay familia detrás, hijos pequeños y todo eso, uno se pregunta, ¿en qué mundo vivirán ellos? Vamos a leer un poquitito en el libro de los Hechos y vamos a probar esta verdad, tal como él lo dice. Vamos. Uno tiene que buscar más rápido en la Biblia, pero ya cuando cumple sus primeros 80, ya no es lo mismo que cuando cumplió 18. Pero bueno, ustedes me aguantan y yo también. Había allí como 120, vamos a, de aquellos que le siguieron, vamos a leer en Hechos 1 desde el versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir que cuando el Señor vuelva, volverá a la vista de todo el mundo. Un predicador decía cierta vez, aunque yo no creo que él va a necesitar esto, que el Señor dará la vuelta a todo el globo, así todo el mundo lo verá. ¿Será posible? ¿No podrá Él manifestarse a todo el mundo viniendo directamente? Porque ya sabemos por la Biblia en qué lugar Él posará sus pies, que es en Jerusalén. Eso ya lo sabemos porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿para qué dar la vuelta? Si Él fuera un simple gran profeta o algo así, no. El Señor lo hará. Pero el hecho que Él suba y desaparezca, su apariencia conocida por ellos desaparece. Y entonces Él ya de ahí en adelante se presenta con Dios el Padre en una fisonomía completamente diferente a la que vivimos acá. Por eso nosotros o los humanos en su época no podían verlo glorificado. Nosotros tampoco podríamos verlo. Pero cuando obtengamos ese cuerpo glorificado, entonces sí, porque únicamente en ese cuerpo se entra al cielo. ¿Qué le parece a ustedes si decimos así? Cuando partamos de aquí, ¿a dónde iremos? Directamente, pasamos por el primer cielo. Seguimos, segundo cielo. Seguimos, el tercer cielo. Yo no creo exactamente así, pero hay gente que sí que dice. Es como tú subes a un ascensor y allá adentro dice uno, después ya dice dos, y uno va al tercer cielo. Dice dos, aprietas el botón para que se abra la puerta. Y ya está. Porque de tercer cielo, sí, claramente, el apóstol Pablo dice que él llegó al tercer cielo en 2 Corintios 12. Entonces, si este es el caso, evidentemente nosotros también tendríamos la oportunidad de ello. Ahora, ¿cómo llegamos allá? Eso ya es otro tema. Sí, hermano. Buen día, pastor. ¿Y si usted lo dice? Muchas felicidades por tu cumple y que Dios te bendiga ricamente. Y te regalo este versículo, hermano pastor. A ver. Salmo 3, versículo 3 hasta 5. Salmo 3. Sí. Salmo 3, versículo 3 hasta el 5. 3 al 5. Por tu cumpleaños, porque estamos aprendiendo mucho de ti, hermano pastor. Bueno, gracias. A ver, Salmo 3. Salmo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Ese es mi... Muchas gracias, hermana. ¿Cuánto le debo? Y no sé si me permite, yo le quiero, ya que dice de su santo, le quería alabar al Señor primeramente y después por tu cumple con el Salmo 121, y si la congregación me acompaña con el coro. Si me permite, pastor. Salmo 121 en a capela. Si me permiten. 121. Sí. Puedo empezar, pastor, si me permite. No hay problema. La congregación me puede acompañar con el coro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no te adormecerá, ni dormirá el que guarda a tu siervo José. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Muchas bendiciones, hermano. Gracias, pastor. ¿Dónde aprendió eso? Y a través de nuestra emisora, la querida Radio América, y con la ayuda del Señor. Yo nunca aprendí, yo estoy en la emisora todo el tiempo. Alabando al Señor. Y ¿será? Ya que estamos muy contentos y alegres, pastor, que ya que los hermanos preguntaron también, el hermano Ezequiel 7, yo tengo también una pregunta después de... Muy bien. Malaquías 4, que es también el avivamiento del día de Jehová, dice. Uh-huh. Acá, ¿verdad? Acá habla, ¿verdad? Nuestro Dios para todos, pastor, ¿verdad? Yo quiero que explique el versículo final, que fue mi versículo para aceptar a Cristo a través de la Radio América, y yo le considero como, para mí personalmente, como mi profeta Elías, el hermano pastor José Ologuati. Acá dice el advenimiento, Malaquías, ¿no? Dice el advenimiento del día de Jehová, Malaquías 4. ¿En qué capítulo dice? 4 estamos, pastor, el último, cuatro. O sea, capítulo 4, sí. Sí, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis como becerro de la mañana. ¿Verdad, pastor? Acá lo que dice que todo lo que recibieron es lo que se va a salvar, porque es lo que temí, dice. Para todo esto, no para uno, no es solamente para el pueblo de Israel. Bueno, este texto particularmente se dirige a Israel. Ahora, si uno quiere engancharlo también con los salvos, es una cosa. Sí. Permítame decir algo más. Hay un texto allá en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Tantas veces se predicó de esto, siempre en relación a la invasión de Israel que harán ellos. Pero resulta que hay otro texto, es el Salmo 83, 82. El Salmo 82 habla de otra invasión, pero no del norte, sino los vecinos de Israel. Y por allí hay una completa lista de quiénes son ellos. Hay varios nombres que aparecen y que, si uno no tuviera los nombres actuales de esos países, no sabría cuáles son. Sin embargo, al considerar un poco, ellos ya están ladrando contra Israel y abiertamente hablan de destruir a Israel. Con razón que el conflicto ahora es serio y la vida muy peligrosa en esa zona. A Dios gracias que podemos llegar a lugares tan lejanos como Israel con la radio. El otro día una hermana, ella es de origen hondureño, se casó con un israelita, tiene allí algunos hijos, vive allá, y nos llamó. Nos envió una linda y larga carta. Nosotros la leímos por la radio. Y ha sido hermoso, bueno, leerla, porque uno se da cuenta que el trabajo que hacemos, aunque yo nunca necesité demasiado estímulo, igual lo iba a hacer. El Señor me dio ese tipo de visión. Y así que cuando yo leo este salmo, me doy cuenta que de veras, por ejemplo, en una parte, en el mismo salmo dice, las tiendas de los edomitas, el equivalente de esos edomitas modernos, son los refugiados palestinos y los jordanos del sur. Luego los amalecitas, que corresponden a Arabia Saudita. Luego Moab, a los refugiados palestinos y jordanos del centro. Luego vienen los agarenos, a los egipcios se refiere. Luego Jebal, se refiere al norte del Líbano. Luego Amón, los refugiados palestinos y jordanos del norte. Amalek, los árabes al sur de Israel. Luego, los filisteos son los refugiados palestinos y Hamás de la franja de Gaza. Luego, los habitantes de Tiro, Hezbollah y el sur del Líbano. Luego, la Siria, que no es otro que Siria de hoy. Luego, los hijos de Lot, que son el mismo Moab y Amón, mencionados, digamos anteriormente ya en esta lista. Cuando uno se fija en toda esta lista y comienza a investigar cómo se llaman estos países hoy y escucha las noticias y ve lo que está pasando allí, pronto se da cuenta de los días tan cercanos que estamos viviendo, cuando ya no habrá más tiempo para predicar ni nada. Óiganme esto, nunca, nunca desde que yo conozco, sé que y predico y lo que dice la Biblia sobre la salvación, etcétera, nunca hubo más oportunidad y más aceptación del Evangelio como ahora. ¿Cuándo uno podía desde aquí llevar el mensaje no solo al país, sino a todo el mundo? El solo hecho de conseguir una frecuencia aquí era toda una agonía. No era fácil. Hoy, casi cualquiera la tiene. Usted va allí, si no le dan, paga unos centavos y ya está todo hecho. O sea, la ley cuesta centavos, por decirlo así. No, antes no era. Yo recuerdo una vez, yo fui aquí con Atel, todavía vivía este caballero de nombre Barbosa. Él era el director allí. Yo ya lo conocía. Y yo fui allá y les hablé. Y hablábamos, él y otros había allí, en la oficina. Y después él dijo que, me dijeron ellos que era muy difícil, y dijeron todavía, acá en la zona de Asunción y Encarnación, ni hablar. Tampoco Ciudad del Este. Todas las ciudades más pobladas, no. Bueno, dije, yo voy a ver si consigo, yendo a otras autoridades y todo. Bueno, si usted tiene contacto, vaya allá. Acá tenemos, me mostró, carpetas que están allí mucho tiempo. Incluso de menonitas del Chaco, ya están allí. Nadie hace caso. Ahora la cosa ha cambiado. No hay que perder el tiempo. Aquellos que son todavía bastante jóvenes tienen la oportunidad de hacer el trabajo que cuando yo era muchacho joven no era tan fácil. Joven sí, experiencia no. Por eso no pierdan las oportunidades que Dios ha dado. Alguien dirá, bueno, pero yo no tengo recursos. ¿Qué cree usted? Yo fui a estudiar un seminario. No es que tanto necesitaba, pero fui de todos modos pensando que en parte me sirvió mucho porque es la forma como llegué a Paraguay luego y tomé el pastorado en la primera iglesia bautista que está sobre la calle Coronel Bogado, casi Brasil. Ahí está, primera iglesia bautista. Allí anduve yo. Pero sea como fuere, no teníamos éxito si se compara con el número de gente que venía o personas que rendían su vida al Señor. Pero eso no es todo el éxito. Si vamos a ese, entonces mejor vamos a Abreu. Allá hay mucha gente. No hay problema. Pero no comienza a predicar el Evangelio. Predique más bien las danzas cristianas y todos esos merengues que hay. Pero si nosotros queremos predicar el Evangelio, hoy sabemos muy bien que hay maneras tan sencillas para comenzar una iglesia bien fundada sobre el fundamento que es Cristo mismo. Así que den gracias a Dios que Él nos permite vivir en estos días, pero dijo el Señor, a quien más se le ha dado, más se le pedirá. Ustedes y yo vivimos en una época que no podemos darnos el lujo, cruzados de brazos, y pretender que todo irá siempre así. Hasta el día que muramos, si estamos así, ponen las manos así, ¿sí? Porque ¿cómo le van a meter el cajón? y ya está todo arreglado. No, no, no, no. Antes del cajón usted irá a la eternidad. Ya no hay pecadores a quienes predicar. Y hay que ver cuánto lamento habrá por no haber hecho el trabajo mientras pudo haber hecho. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos para seguir proclamando el Evangelio, llegando a países tan lejanos como Israel, como Holanda, como Alemania y otros más, España. Nos sorprende todo esto, pero gratamente, porque tú eres aquel que has abierto estas puertas y pedimos que mientras permanezcan abiertas, nosotros no tenemos en esta la última palabra, podamos seguir ganando el tiempo. Gracias por todos y cada uno de los hermanos. Gracias por las oraciones de ellos, por mi propia vida y salud. Y gracias porque me sostienes todavía con fuerza y capacidad para seguir hablando. ¿Cuántas veces he pensado que podríamos ya, o podría yo estar con los hermanos el último domingo? Pero tú no haces caso a lo que yo pienso. Tú tienes tu propio plan y tu propio la lista de actividades que faltan y sabes a quién derivarlas. Gracias por aquellos que nos ayudan financieramente, porque de lo contrario no podríamos llegar lejos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.